nuestros sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, hermoso mediodía primaveral. Y bueno, para seguir en el comentario de los elementos que nos convocan, ¿verdad?, de la realidad política nacional, internacional, y también en el impulso al trabajo, a la concreción de los planes de trabajo que tenemos planteados. Decíamos y hemos estado comentando con ustedes que, bueno, venimos dándole fuerza, dándole impulso a las reuniones a nivel territorial, tanto en Montevideo como en el interior. Hay también una gran actividad de los compañeros en Canelones. Pero en esta semana, como ayer lo decíamos, vamos a estar el día jueves, mañana, a las 18:30, con los compañeros de Barrio Sur, Palermo, Ciudad Vieja, Centro, en el local central del 26, en Durazno 1118. El viernes se confirmó la reunión con los compañeros en La Teja, va a ser a las 19:30 horas, va a ser allí en la calle en Conciliación, cerquita de Carlos María Ramírez, en la casa de un compañero que está haciendo las veces de local. Pero bueno, allí están los compañeros convocando a todos, a los compañeros que están en la agrupación, gente que se ha ido acercando. Así que el viernes vamos a estar en La Teja. El sábado, como lo dijimos, ya está confirmado a las 11 horas, a las 11 del mediodía, allí el plenario con los compañeros de la agrupación del Cerro, en el local del Cerro, allí en Civils, casi Carlos María Ramírez. O sea, una sucesión de actividades que después, estas son las reuniones que estamos haciendo con las agrupaciones, que luego se complementan con la presencia en las ferias, con las barriadas que se están haciendo, con actividades de propaganda y con la preparación del el acto aniversario que nos está convocando para el 12 de noviembre y donde ya la comisión de organización está trabajando, donde, bueno, ya se van definiendo las primeras jornadas de propaganda y la convocatoria a cada uno de los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, el despliegue de todo lo que tiene que ver con el trabajo de organización de un acto aniversario, del 50 aniversario, que para nosotros es un gran desafío, no lo ocultamos. Es la vuelta a la presencialidad en la calle, ¿no? Esto que postergamos ya casi 2 años y que lo venimos a concretar en este fin del año 2021. Y que como sentido, como objetivo, además de conmemorar 50 años de lucha, está el gran afán que sentimos todos de poder colocar nuevamente a la organización de cara en la calle con la gente y encarando las grandes luchas que están planteadas en este momento, que nos marcan también un camino y nos marcan un compromiso. O sea que actividades que están planteadas, recordar que el viernes además a las 18 horas está la tercera conferencia internacional en el marco del 50 aniversario del 26 de marzo, esta conferencia que es convocada bajo el tema la vigencia de la lucha por la liberación nacional y el socialismo, con participación de panelistas internacionales y con el compañero Gonzalo Martínez de la Dirección Nacional en representación del Movimiento 26 de Marzo. Pero de tantas cosas que están en la agenda, hoy quería referirme a dos hechos de la actividad parlamentaria y que tienen que ver con lo que fue también la acción parlamentaria de la Unidad Popular, pero tiene sobre todo que ver con aquellos elementos que definen nuestra actividad política. Y una política además de coherencia y de consecuencia en los temas, en el tiempo y en los objetivos que tenemos planteados. Hoy se conoció en la prensa que el directorio de ACE instala una investigación administrativa en el Hospital de Salto, porque en el centro de emergencia del Hospital de Salto, el director del centro de emergencia del Hospital de Salto es a su vez propietario, es accionista de una empresa de ambulancias que es contratada por este centro. Esto tiene que ver con lo que fue la investigadora de la gestión de ACE y la estafa del FONASA, que llevamos adelante, que funcionó una comisión y que destapó situaciones escandalosas. Que en aquel momento, quienes eran el oficialismo, negaban, ocultaban, defendían y se nos acusaba cuando denunciamos estas irregularidades flagrantes que se comprobaron y que terminaron con destituciones, en fin, con traslados, se nos decía que el objetivo nuestro era desmantelar la salud pública, cuando el objetivo nuestro ha sido y sigue siendo la defensa de la salud pública. Pero lo que llama la atención es que en este caso, esta investigación surge a partir de una denuncia que se hizo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y la realizó el diputado Galo de Canelones, la Asamblea Uruguay del Frente Amplio, que era integrante de aquella comisión investigadora en la que se nos acusaba ante cada una de estas denuncias de pretender desmantelar la salud pública. Y la verdad que nosotros, en aquel momento, estando en la oposición al gobierno del progresismo, denunciamos todo lo que entendíamos que estaba fuera de la ley y que perjudicaba la salud pública. Y lo haríamos hoy si estuviéramos en el Parlamento y lo haríamos incluso si estuviéramos en el gobierno. Esa es la diferencia de cómo se encara la política. Esa es la diferencia de cómo se encara la política, ¿no? Porque nos anima y nos inspira y nos empuja la convicción de que en el Uruguay el problema en la salud y la corrupción que se genera en el sistema de salud tiene que ver con la privatización de la salud, que va de la mano de la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde esa famosa complementariedad de lo público y lo privado siempre beneficia al privado. Un gran debate, una bandera programática de la Unidad Popular, y que en este tiempo de pandemia se confirmó, se comprobó, se recontra comprobó que fue la salud pública la que le puso el hombro y fue el Estado quien soportó el peso de la pandemia, incluso asistiendo o regalando recursos impresionantes a los prestadores privados de salud para que cumplieran con lo que tenían que cumplir en una situación tan grave. El otro tema también de la actividad parlamentaria es que, escuchando el otro día el informativo de la mañana en Centenario, cuando se dio el debate sobre el tema de las personas con adicciones y la internación consentida, ¿no? Un proyecto que venía el año pasado, del periodo pasado, que finalmente terminó aprobándose en la Cámara de Diputados, insólitamente, una diputada del Frente, que votó en contra de ese proyecto, para justificar su voto en contra, arrancó planteando una serie de vaguedades, que bueno, que tenía que volver a comisión, y plantea, acá en definitiva se empuja a votar este proyecto por el botín político, ¿no? Como que se estaba haciendo se estaba empujando ese proyecto para conseguir algún botín político. Sería de la gente que respaldaba ese proyecto. Yo no estuve en ese debate, no me metí a opinar sobre el tema, pero ¿qué pasa? Que esta diputada se fue al pasado y dice, como pasó con el proyecto del Plan Nacional de Vivienda Popular, que terminó también naufragando en el Senado, porque lo que importaba era el botín político, y ahí sí que nos pega directamente a nosotros. Faltando la verdad. Esta diputada por Paysandú, que se comprometió en su pueblo ante la gente que iba a votar ese proyecto y que después por disciplina partidaria no lo votó en la Cámara de Diputados, no lo votó, siendo que lo había dicho públicamente y le había dicho a la gente del Movimiento por la Vivienda que sí lo iba a votar, claro, después en su pueblo le cobraron lo que había dicho, y tuvo además... el tupé de decir que naufragó en el Senado, no dijo cómo ni por qué, porque se olvidó de decir que en el Senado quien se encargó de destrozar el proyecto fue el senador Charles Carrera, de su propio sector político, en alianza con el entonces senador Bordaberry y el senador José Carlos Cardoso. Lo destrozaron. O sea, lo mataron, le dejaron el título y pusieron otro proyecto que después se enterró. Esa es la verdad que no dijo la señora diputada. Y lo que no dijo, además, que sería más grave porque podía decir el proyecto ese no servía, pero entonces nosotros como gobierno hicimos una inversión cuantiosa en vivienda y resolvimos el problema de la vivienda de los trabajadores. No. No, porque lo que hicieron fue favorecer la especulación privada en la construcción de vivienda con las famosas viviendas de interés social, por la que se llevaron 900 millones de dólares, por lo menos, de regalías, los grandes especuladores privados de la industria de la construcción. Entonces, traemos esto, lo ponemos sobre la mesa, porque... Bueno, parece que el accionar de la Unidad Popular en el Parlamento sigue generando problemas, o le sigue generando problemas a aquellos que tienen un discurso que no se condice con su práctica. Y le decimos a esta señora diputada y a los que piensen así, que no había botín político en la batalla por la vivienda popular. Lo que había era una necesidad de nuestro pueblo por la que luchamos para dar respuesta, en contra de políticas que postergaron e ignoraron esas necesidades por las que hoy se multiplicaron los asentamientos, por los que hoy sigue un importante sector del pueblo uruguayo, los trabajadores, sin resolver un problema básico, fundamental y un derecho constitucional como el de la vivienda, y que podemos decir con total tranquilidad que desde el lugar que estemos y donde esté la Unidad Popular, seguiremos dando la pelea por resolver los problemas de la salud, los problemas de la vivienda, reclamando el papel que el Estado tiene que cumplir en esto, un Estado al servicio del pueblo y no un Estado al servicio del capital, de los grandes negociantes de la salud y los grandes especuladores de la vivienda. Esa es la propuesta, esa es la posición, esa es la batalla que dio, que está dando y que seguirá dando la Unidad Popular, aunque alguna gente se ve que le sigue molestando. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.